Óyeme, Jorge. Dímelo, Quique. Te digo, mi pana, que con esta situación ya estoy paranoico. Es verdad, ya no se puede salir ni a la esquina. ¡Ahí! No.